Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Los católicos creemos que en la misa, después de la consagración, Jesús se hace presente en la Eucaristía y, acabada la celebración, se la conserva en el sagrario para su adoración. Muchas veces se la expone en la custodia. Con respecto a ello, existe un hecho histórico. Dicen que predicaba San Antonio de Padua en Rimini, Italia. Allí había unos herejes que habían desfigurado el dogma de la presencia real de Jesús, reduciendo la Eucaristía a una simple cena conmemorativa. Antonio, con su predicación, ilustró plenamente la realidad de la presencia de Jesús en la hostia sagrada. Pero los jefes de la herejía no aceptaban las razones del santo e intentaban rebatir sus argumentos. Entre ellos había un tal Bombillo, que era el principal y se hacía sabiondo. Le dijo: menos palabras. Si quieres que yo crea en ese misterio, has de hacer el siguiente milagro. Yo tengo una mula. La tendré sin comer por 3 días continuos, pasados los cuales nos presentaremos juntos ante ella. Yo con la comida y tú con tu sacramento. Si la mula, sin cuidarse de la comida, se arrodilla y adora ese pan, entonces también yo lo adoraré. Aceptó el santo la prueba y se retiró a implorar el auxilio de Dios con oraciones, ayunos y penitencias. Durante 3 días privó el hereje a su mula de toda comida y luego la sacó a la plaza pública. Al mismo tiempo, por el lado opuesto de la plaza, entraba en ella San Antonio llevando en sus manos una custodia con el cuerpo de Cristo. Todo ello ante una multitud de personas ansiosas de conocer el resultado de aquel extraordinario compromiso contraído por el santo franciscano. Se encaró entonces el santo con el hambriento animal y, hablando con él, le dijo: en nombre de aquel Señor a quien yo, aunque indigno, tengo en mis manos, te mando que vengas luego a hacer reverencia a tu Creador para que la malicia de los herejes se confunda y todos entiendan la verdad de este altísimo sacramento que los sacerdotes tratamos en el altar y que todas las criaturas están sujetas a su Creador. Mientras decía esto el santo, el hereje echaba cebada a la mula para que comiese, pero la mula, sin hacer caso de la comida, avanzó pausadamente como si hubiese tenido uso de razón, y doblando respetuosamente las rodillas ante el santo que mantenía levantada la sagrada hostia, permaneció en esta postura hasta que San Antonio le concedió licencia para que se levantara. Bombillo, el hereje, cumplió su promesa y se convirtió de todo corazón a la fe católica. Los herejes se retractaron de sus errores y San Antonio, después de dar la bendición con el Santísimo, en medio de una tempestad de vítores y aplausos, condujo la hostia procesionalmente y en triunfo a la iglesia, donde se dieron gracias a Dios por el estupendo portento y conversión de tantos herejes. Les cuento esto porque todos estamos llamados a renovar nuestra fe en la presencia de Jesús, y ojalá que lo recibamos cada vez mejor en la misa y sepamos adorarlo luego en el sagrario, porque Él está siempre presente con nosotros. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.